Ayer tarde noche estuvimos en la calle, compañero. Estuvimos en la calle Severino del Castillo y 2 de Mayo hablando con gente que está harta de la caca. Así, tal cual. Tienen la caca hasta la frente. Tienen, sí. Y hace tiempo. Sí, qué olor a gestión, diría yo. Qué bosta de gestión. Qué bosta de gestión. La gestión de la no gestión, bueno, podemos seguir así ad eternum. Titularizando esto que está pasando, que es en distintos puntos de Mendoza, las cloacas están reflejando lo que es la política de gobierno provincial. Sale la que bosta. Se cagan en la gente. Se cagan en la gente. Podemos seguir. Da para todo. Manden mensaje al 261-746-5759. Agua no, bosta hasta la frente sí. Te contamina el agua. Claro, eso es lo que diría el gobierno. Agua pura no, caca y mercurio sí. Bueno, estuvimos en la calle Severino de Castillo y 2 de Mayo, esto es la zona de Corralitos, Guaymallén, y vecinos y vecinas se juntaban exactamente para decir lo que vamos a escuchar ahora. Buenas tardes, ¿tu nombre? Yamila. ¿De qué zona? De Puente de Hierro, Barrio El Porvenir. Ahí también. Sí, lamentablemente ya tenemos los canales de la entrada del barrio. Ya ha llegado hasta Pacheco y Severo del Castillo. Es muchísimo la contaminación que hay. Dircas le ha pedido a las cooperativas de agua que aumente el cloro, o sea que ya el agua tampoco es 100% natural. Justo la bandina toda. Exactamente, no le podemos echar la culpa a las cooperativas porque la verdad que no es algo de ellos, es una, como, les ponen, ¿cómo decirte? Es una decisión gubernamental. Exactamente, y si no la cumplen les ponen multa. Lo que yo considero que están buscando culpables para que después la gente se enfoque en el agua con cloro y no en el agua con caca, perdón la expresión. No, pero es la verdad, la piletita que vimos recién, sí, una pileta de caca que hay más allá. Totalmente, todo eso ya ha llegado a Puente de Hierro, inclusive al barrio Tulumaya, que eso ya es yendo para el lado de las Violetas. Toda zona, primero, barriada, llena de pibes, de niñitos, sí, hay un montón de infancias. Sí, tenés escuelas sobre el carril. De acá, desde la 2 de Mayo hacia Puente Hierro, tenés escuelas. Hay niños, esa contaminación lamentablemente los va a terminar enfermando. Bueno, por ahí puede parecer muy superficial lo que voy a decir. Pero también los animales toman esa agua. Los animales también, sí. De hecho, yo en mi caso, por ejemplo, he empezado a comprar agua en mi casa y para mis animales. Porque tengo el caso de mi gato que tiene una enfermedad digestiva y no podría tomar el agua. ¿Se puede? Lamentablemente sí. ¿Cuánto hace que está pasando esto? Esto hace más de 3 años que estamos pasando esto. Pero los desbordes han empezado ahora. En Puente de Hierro los desbordes empezaron este año. ¿Respuesta del intendente? Ninguna. Prefieren estar trabajando, haciendo cosas y seguimos con lo mismo. Por eso le pedimos a toda la comunidad de Puente Hierro, Corralito, Primavera, Colonia Segovia, que nos apoyen, porque esto es un mal para todos. Las verduras ya están contaminadas. Muchas gracias. Te agradezco. Bueno, al principio del audio escuchábamos a esta vecina de Puente de Hierro, que se acercó hasta Severino del Castillo y 2 de Mayo, que es zona de Corralito, sí, que decía, le quieren echar la culpa a la cooperativa. La cooperativa es una cooperativa de trabajo que extrae agua de las napas, de agua de la zona de Puente de Hierro y provee de agua a la zona. Que también está puesta hay cuestionamientos por cómo gestionan el agua, cuánto cobran. Pero eso es, la usan medio de chivo expiatorio. Claro, porque quieren echarle la culpa. El gobierno quiere echarle la culpa a la cooperativa. Al pichi. Pichi, exactamente. Se quieren lavar las manos y de esa forma desligarse de la responsabilidad real. Hay 4 responsables de esta situación. Los voy a nombrar. Uno, el señor Marcos Calvente. Marcos Calvente, actual intendente de Guaymallén, que a su vez heredero de la gestión de Marcelino Iglesias, 2 gestiones seguidas al frente de la comuna de Guaymallén. Marcos Calvente era el secretario de gobierno de ingeniero, él. Que de ingeniero parece que no tiene mucho, porque sí. Se supone que un ingeniero tendría la capacidad de solucionar haciendo esto. Tuki, y te soluciona el problema. Bueno, no ha hecho nada. Lo único que hace el Marcos Calvente es sacarse fotitos con remeritas ajustadas, de qué sé yo, o viniendo a la plaza bebotea, de las... Bebotea como para hace, la gilada, claro. Como hizo el 24 de marzo, sí. En la plaza de las Artes y las Flores, aquí en Guaymallén, el 24 de marzo. Imagen, como decía el Diego, él vende imagen. Vende imagen, es un cara dura. Bueno, ese es uno de los responsables. Segundo responsable, Humberto Mignonance, funcionario público y licenciado en gestión y comunicación gráfica en Mendoza, designado desde enero del 24, presidente de Aguas Mendocinas, Agua y Saneamiento Mendoza, AISAM. Con amplia trayectoria, ocupó la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial entre el 2015 y el 2023. 2015, primer gobierno de ¿quién? Alfredo Cornejo. Así es. 2023 es final del gobierno de Alejandro Suárez. Hace poco fue multado por la Oficina de Ética Pública por omitir propiedades en su declaración jurada del 2025. Tuki. Otro. Tercer responsable. Sergio Marinelli, superintendente general de irrigación. Es como una intendencia más. El agua en Mendoza tiene una intendencia supuestamente independiente del gobierno. Debería haber ahí alguien que no tiene que ver nada con la misma línea político-partidaria que el gobierno. Pero no, eso no sucede. Ahora escucha para que esto. Sea más transparente. Transparente como el agua, sí. Como el agua llena de caca que está en la calle Severino del Castillo y 2 de Mayo. Que invito a la gente a ver el Instagram de La Mosquitera, donde se ve. Es tremendo, viejo. Vos imagínate. Flota. Flota la caca. Pero escuchá, como para que vos tengas una idea. Una casa promedio. ¿Viste lo que es, lo que vendría a ser tu comedor? Tu sí. Living comedor. Imagínate. Promedio. Yo no estoy diciendo que todas las casas sean así. Sí. Con tu living comedor, más o menos, a la altura de tus rodillas, te rebalsa. Como una piletita hasta la altura de tu rodilla con tierra, un montoncito de tierra circular lleno de caca y que sale el agua y eso es desviado a un canal, que ese canal termina en Puente de Hierro. Ojo, toda la caca termina en Puente de Hierro. Bueno, por eso hablábamos con esta vecina. Bueno, sigo con mi ignorancia. Marinelli. Superintendente General de Irrigación de Mendoza, desde el 2017, mitad de gestión de Cornejo, de la primera gestión de Cornejo. Responsable de gestionar el recurso hídrico de los ríos y cauces públicos en un contexto de crisis hídrica desde hace más de 10 años en Mendoza. Ahora, criticado por entregar pozos de agua a Eduardo Elstein. ¿Sabés quién es Eduardo Elstein? Sí, que ya se adueñó de todo el agua de Mendoza. No, de los terrenos que están a la orilla del río Mendoza y el mayor propietario de tierras de Argentina, el que es dueño de un hotel donde se estuvo alojando Gerardo Javier Milei antes de asumir. ¿Te acordás que se estuvo 2 semanas alojado en un hotel? ¿Te acordás vos? Sí. Gran amigo sionista. Sionista totalmente y amigo de todos los presidentes de... Desde Menem para acá, creo. Más o menos. Y el cuarto integrante, yo no voy a decir nada. Después acá saquen sus conclusiones. Su hijo ya tiene 6 empresas. El cuarto, Alfredo Cornejo. Bien. Gobernador de Mendoza. No voy a decir más nada. Saquen sus conclusiones. Escuchemos el segundo audio. Buenas tardes, ¿tu nombre? Lourdes. Lourdes, ¿de la zona? De la calle 2 de Mayo. Bueno, para arrancar, primero, ¿cuánto hace que está ocurriendo esto? Nosotros hace 3 años que sufrimos este inconveniente. Hace 1 año y medio o más que tenemos derramamientos en toda la calle 2 de Mayo, entrándose a las casas de cada vecino. Hemos venido ya desde el año pasado a hablar con comerciantes de la zona y sobre todo en el verano, me contaban, no sé si vos podés afirmar esto, que es cuando más sale el líquido a la calle. En realidad, hoy en día está saliendo permanentemente. Hay videos que muestran cada derramamiento abismal que está habiendo. Es más, ahora han roto uno de los canales de riego de 2 de mayo para que se vaya para Puente de Hierro y a liberar un poco 2 de mayo. No es la solución. También estamos presentes acá la gente de Puente de Hierro. Bueno, esta pileta que acabamos de ver recién, ¿desde cuándo está? Esta pileta está hace 2 años y pico que están las máquinas y está esa pileta que vemos hoy en día ha estado permanentemente sin siquiera un día de bajar. ¿Cuántos niños hay? ¿Tenés más o menos idea? ¿Hay en el barrio? No sé, pero en la calle 2 de mayo habrán más de 1000 niños, gente anciana, gente grande, gente que vive sobre la 2 de mayo y Severo del Castillo, ya tienen arruinadas todas sus casas, que no pueden abrir sus ventanas, no han podido abrir sus ventanas siquiera en todo el verano. Bueno, ya llevamos creo, ¿cuánto? ¿300 metros? Sí. O 400, que estamos caminando y sigue el olor en la zona. Exactamente, porque ahora se está en todas las bocas, registros que han hecho en la Severo del Castillo, todas las noches, a partir de las 8 de la tarde, 9, se explotan también. ¿Cómo hacen para tomarse el colectivo? ¿Vos sos de tomarte el colectivo? Sí, a veces. Mirá, hay muchísima gente que tiene que caminar o incluso cuando se baja en la noche del colectivo, habemos vecinos que si pasamos con auto los tenemos que alzar porque no pueden caminar y no sabemos qué es lo que hay debajo de esa agua. A veces hay pozos, han ocurrido accidentes de autos que se han caído, niños que se han caído. La última, cuando llueve, ¿cómo es la realidad cuando llueve? Cuando llueve es peor de lo que está, es peor de lo que está. Así llueva 20 centímetros, no es, es tremendo, no se puede explicar. Habría que venir de noche y tomar cuando llueve, porque tenemos la salida únicamente por Reconquista. ¿Y el agua? ¿El agua de la casa para tomar? El agua de las casas, hace más de 2 años que la gente que venimos comprando agua, porque no confiamos en que la cooperativa tenga el agua limpia como dice que la tiene. Bueno, no sé si me queda algo en el tintero, porque siempre me olvido alguna pregunta y acá te abro el micrófono o para que responda la pregunta que no te hice o para que le dé un lindo mensaje al intendente Calvente. Directamente estamos haciendo demandas al intendente, a ISAM, al gobernador, todo tiene que pagar por esto que es totalmente ilegal y ayer en la reunión lo asumieron. Asumieron que esto, el derramamiento tirado en las calles, así, a cielo abierto, está prohibido y penado. Vamos por demandas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entre otras cosas, primero asumieron que esto es un lío. Esto, que en marzo hicimos una nota y el año pasado también hicimos sí. Una nota al respecto. ¿En qué época? ¿En agosto? Más bien octubre, noviembre. quería contar, se me fue por las ramas. Habíamos escuchado, yo todavía no puedo descubrir qué empresa brasilera se había hecho cargo de la construcción del desvío de todas estas aguas servidas, aguas grises, que terminaría en la zona del Paramillo, esto que es una zona deshabitada. Pero, ¿qué sucede con toda esta agua cuando se desborda? Sobre todo con el tema de la lluvia, se mete en las casas. Casas que están por debajo de la altura de la calle, imagínate. Claro, imagínate. Se rebalsa de agua. Se rebalsa de agua todo el terreno. Los niños que van a la escuela, los animales de la zona, los cultivos que se llenan, cultivos de lechuga, tomate, que la zona de la Valle, el año pasado, el gobierno dijo que esos tomates y esas lechugas no se podían vender. O sea que productores afectados que no han recibido... Ya no es habitable en un punto. No, claro, no hay forma. Y esta empresa brasilera, cuando vio que todo el quilombo que hay que hacerle y lo que había ofrecido para poder solucionar el problema no alcanza, habló con el gobierno y le dijo, che, mirá, esto es mucho más grande de lo que nos habían dicho. No alcanza con hacer solo esto. Esto hay que hacer una obra mucho más grande. Y el gobierno le dijo, bueno, pero es la plata que te podemos pagar. Bueno, nos vamos. Prefirieron pagar la multa e irse. Imagínate la obra que hay que hacer ahí. Mientras el año pasado, toda la obra que hay que hacer ahí, toda la guita que hay que poner ahí, y el año pasado, solo en pauta, Cornejo pagó 15.000 millones de pesos. Esos 15.000 millones de pesos se podrían haber puesto ahí. Son los que te ocultan todas las protestas por el agua. Olvídate. Y ahí se me quedó algo en el tintero, que los negocios, la cantidad de negocios que están cerrando, sobre todo de gastronomía, porque no pueden venderle nada a nadie. Claro. ¿A quién le van a vender si hay olor a caca? Te estás comiendo un pancho y sentí olor a caca. ¿Te va? Así que, bueno, es mucho más grande de lo que parece. Y la gente se está organizando para hacer denuncias penales al intendente, a Mignorance, a Marinelli y al gobernador. En el día a día, ¿cómo hacen los vecinos con el agua? ¿Están comprando...? Compran agua. Aparte de pagar... Esa es otra que te quedás sin guita. Están pagando el servicio de agua, que no sirve. ¿Pagás por agua contaminada? No la usan. ¿Y debe ser un barrio de clase trabajadora? No creo que tengan guita para estar comprando agua todos los días. Están haciendo denuncias penales, así que veremos qué pasa con eso. Bueno. Gracias, Gato, por ponernos al tanto.